Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Un viernes, el primer viernes del mes de agosto, ya estamos en la segunda parte del año. El clima poblano se ha regularizado, es más fresco, hay lluvias abundantes, incluso lluvias sostenidas que pues, han causado problemas en algunos lugares por la abundancia de agua. Y en el campo de en el contexto nacional, pues ya estamos en la víspera de que comiencen ya oficialmente, digo oficialmente porque ya comenzaron extraoficialmente, pues las campañas políticas. Estamos ya en el último año del sexenio de López Obrador. Estamos también en el último año del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Estos dos hechos en el ámbito político, pues no pueden mirarse de manera separada. Si a esto asociamos el contexto Oriente-Occidente, no podemos dejar de lado la influencia creciente en el campo comercial y de las finanzas, pues de China. Tampoco podemos dejar de lado esta relación bélica que existe, o por lo menos así se presenta, entre Rusia y... ¡Ay, se me fue! ¿Cómo se llama? ¿No? Tan rápido. Ucrania. Y Ucrania. Donde es obvio que participa América, Europa. Entonces, estamos en un contexto en México donde cualquier análisis que se haga sobre algún aspecto doméstico y sobre todo en el campo financiero, en el campo político, no se puede hacer un análisis de un tema doméstico sin por lo menos tomar en cuenta el tablero internacional. Y podemos a partir de esto señalar que en estos últimos días surgió en México un supuesto debate, más bien una campaña contra los libros de texto gratuito, una campaña muy extraña, porque se levantan voces contra los libros de texto sin que los libros de texto todavía no se hayan entregado masivamente. O sea, ¿quién conoce los libros de texto? Pues solamente unos cuantos. Se pueden encontrar en el sitio de la SEP, pero en versiones digitales. Y digo que es una campaña muy extraña, porque en contra de los libros de texto, muchos de los que están en contra de ellos ni siquiera han leído los textos. Esto para mí es un indicio que confirma precisamente que es una campaña vociferante, mucho ruido, donde participaron, bueno, todo comenzó en una televisora. en un noticiero nocturno. Este es un hecho importantísimo. ¿Dónde se empezó a generar este coro de voces en contra de los libros de texto? Antes de ponerle título al programa, o sea, al tema, definir el tema, pues a mí se me habían ocurrido algunas propuestas que puse a consideración de mis amigos, compañeros, que interrogaban sobre el sentido, significado o finalidad de los libros de texto, de esta disputa, de esta campaña contra los libros de texto. ¿Tienen un sentido? ¿Tiene sentido preguntarse por el sentido? ¿O más bien es el significado, buscar definir cuál es el significado de esta campaña? Y obviamente que muchos autores, sobre todo en el campo de la economía y de la sociología, que utilizaban estos términos de sentido, significado, de hechos, bueno, ¿qué pasa con estos procesos, estos hechos? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su sentido? Algunas críticas de filósofos, por ejemplo, era que preguntarse así no era del todo correcto, que más bien habría que preguntarse sobre la finalidad. Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intencionalidad de que se produzcan ciertos hechos? Entonces, habría que preguntarse sobre la finalidad, ¿cuál es el telos? ¿Sí? Entonces, como no discutimos mucho, finalmente se quedó como está el tema. ¿Qué chingados con los libros de texto gratuito en México, no? Y obviamente que en esta palabra chingados caben muchas posibilidades. Entonces, está abierta esta discusión a tantas posibilidades como tratar de interpretar el sentido, el significado, la final de los hechos. Solamente quiero señalar que sí hay un uso en el campo de las ciencias sociales, sobre todo la sociología y la política, de los recursos que ofrece una disciplina como la semiótica, ¿sí? La semiótica, que es la ciencia de los signos, ahí es a donde se han hecho estas preguntas sobre el significado, el sentido, análisis sobre los signos, los símbolos. Pero aun cuando hay voces que dicen que no debe hacerse, yo la verdad veo riquísima esta contaminación en el terreno de las ciencias sociales de la semiótica. Y yo digo, bueno, ¿por qué no auxiliarse de los avances de una ciencia para ser utilizados por otras? Yo no le veo ningún argumento en contra. Claro que de manera científica habría que ir avanzando en la construcción de los discursos, precisando en qué sentido se van a utilizar ciertos términos. Y uno de ellos, digamos, desde la filosofía es, ¿y qué caramba podemos decir de los hechos? ¿Qué es un hecho? Y en verdad que los hechos no existen de manera aislada. Se dan dentro de procesos, ¿no? Junto con otros hechos. Pero sí se pueden hacer esfuerzos analíticos donde podamos aislar algunos procesos de otros procesos y dentro de un proceso, pues, algunos hechos, destacarlos. En eso consiste el análisis. De un todo, pues simplemente hacer, destazar ese todo en partes y comenzar a trabajar por una de esas partes que nos parezcan más fáciles o más plausibles para comenzar a trabajar intelectualmente. Y rápidamente, ¿en dónde ¿Cómo se desata la campaña contra los libros de texto gratuito? Pues un jueves en la noche, un lector de noticias, Javier Alatorre, lee en el noticiero Hechos Noche lo siguiente: el virus comunista, su resurgimiento, está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el subsecretario Concheiro. Eso lo dijo Javier Alatorre la noche del 1 de agosto. Y de ahí se desató, como dicen, el nado sincronizado en contra de los libros de texto. Verástegui, Eduardo Verástegui, quien se presenta como un representante de la extrema derecha, opositor al PAN, al que descalifica como ser farsante de derecha, pues bien, Eduardo Verástegui declara que también él está en contra de los libros de texto porque tienen una carga de pensamiento comunista, ¿sí? Y enarbola una bandera, no al comunismo. Entonces, aquí destaco la palabra comunismo. En la misma entrevista de Eduardo Verástegui, también junto con el lector de noticias del canal Azteca, también hablan de, en los libros hay una intención abierta por adoctrinar a niños y niñas. Krause se suma a la acusación de esto y dice que rechaza los libros de texto porque son veneno para el alma y la mente de los niños mexicanos. Hay también descalificaciones que señalan errores en los contenidos. Y entre estos errores hablan de una disminución de actividades para el aprendizaje de matemáticas y otras asignaturas. El Partido Acción Nacional, en voz de su dirigente nacional, también descalifica los libros por este afán de adoctrinar a los estudiantes. Y porque desecha estos libros de texto y el proyecto de la nueva escuela, dice, en este proyecto se desecha las matemáticas y las ciencias y buscan que las escuelas se conviertan en centros de adoctrinamiento. Eso lo dice el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. E incluso llega más lejos, dice Cortés, que los padres de familia deben destruir los libros o al menos retirar las páginas que no coincidan con la educación de sus hijos. En respuesta a esta campaña, algunos gobernadores de Morena han señalado la postura de Marco Cortés y de Acción Nacional, la comparan con la práctica de quema de libros impulsada por personajes históricos como Augusto Pinochet y Adolfo Hitler. Gerardo Fernández Noroña, un candidato por la cuarta transformación, pues ha manifestado su, digamos, su sorpresa que pues hubiera tales posturas por parte de un dirigente de un partido político. Dice Fernández Noroña, Es una barbaridad lo que dice Marco Cortés. Solo le falta quemar los libros como los nazis. Entonces, como este es un pequeño repaso de algunas voces a favor y en contra de esto que en México conocemos como los libros de texto gratuitos. ¿Qué destaco ya para terminar? Y con eso abro el micrófono a mis compañeros y amigos. Bueno, hay una reiterada repetición de una palabra, que parece que es el polo de atracción: comunismo. La segunda es adoctrinamiento, dirigido a los niños y las niñas. Y frente a esta postura está la palabra que se utiliza desde el primer mensaje de Alatorre, de hablar de una conspiración comunista. Y yo me pregunto, ¿y esta campaña en contra de los libros de texto no podría ser también similar a una conspiración? ¿Desde dónde? ¿Sí? Y en fin, hay algunas otras preguntas que dejaré para la segunda intervención. Gonzalo. Muy buenos días, Toño. Muy buenos días, Roberto. A todos los que nos escuchan, sí, este tema ha sido polémico, ¿no? Desde, no es muy reciente, pero sí es parte de este año, como esta ola de desacreditación de los libros de texto gratuito por parte, pues, de lo que ya sabemos, ¿no? Son medios de comunicación tradicionales. Incluso aquí ya habíamos hablado sobre cómo algunas publicaciones, ¿no? Como editoriales, como de revistas, como Letras Libres, habían hablado sobre el peligro, ¿no? De regresar a una escuela o que se impartiera dentro de la educación pública una ideología comunista, ¿no? Y cómo es que a los maestros mismos se les había sugerido el hecho de que leyeran libros como El Capital de Marx, ¿no? Y Lenin, entre otros, ¿no? Entonces, el chiste es que esto no es reciente, sino yo digo que hay un antecedente, ¿no? Desde la campaña en contra de, pues, Andrés Manuel López Obrador, del movimiento de Morena, que México tiene como la finalidad, estando bajo el poder de este partido político, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, pues volver al comunismo y al socialismo. Es un virus, un cáncer, algo que se tiene que atacar, algo no deseado, pero bien dice Toño, ¿no? ¿Para qué? Y bueno, lejos, y yo creo que la polémica se centra a partir no solamente de esta campaña mediática, desde un medio de comunicación que es, pues, vamos a llamarlo tradicional, pero también que tiene todo el poder de difusión, o un gran poder de difusión a nivel nacional, también creo internacional, y que pone en tela de juicio no solamente los libros de texto gratuitos, sino también el futuro de la nación mexicana, ¿no? Y porque el futuro de la nación mexicana, pues, son los estudiantes, los niños que recibirán tanto la instrucción de parte del gobierno y esta educación gratuita, ¿no? Que en México, pues, la educación gratuita desde 1917, 18, 20, 21, incluso antes, en el 57 ya estaba estipulada por constitución, y que el Estado era el que se iba a encargar de la educación, ¿no? Y que, como bien veníamos hablando, las pláticas siempre detrás de bambalinas se ponen interesantes. Este es un proceso histórico que marca el inicio de la República Mexicana, ¿no? En 1857, ya México como república. Es decir, el proceso de que la educación sea pública surge con la misma idea de México, ¿no? Como una república consolidada. Entonces, no vemos ajeno este proceso, ¿no?, de construcción, de reconstrucción, de configuración de un Estado, de una nación, incluso de una sociedad con miras a, si no la perfección, sí encontrar, pues, soluciones y a conflictos que aquejan, circunstancias que nos aquejan a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y como mexicanos y como seres humanos, entendemos que esta perspectiva y muchas veces entendemos que la solución a ese problema social se encuentra desde el ámbito educativo. Problemas como la violencia, como la desigualdad, como el racismo, y tantos otros que no son solamente problemas que se encuentran dentro de la sociedad mexicana, sino a nivel mundial, a nivel ser humano, los podemos encontrar, y no hay otra mejor solución o una mejor vacuna que no sea la educación, y eso es lo que nosotros consideramos a lo largo de todo este tiempo, de nuestra historia como seres humanos. Y le hemos dado a la educación una gran responsabilidad, ¿no?, de formar a los seres del futuro, del mañana, ¿no? Esa sociedad que podría, si no contrarrestar el problema, sí solucionarlo y generar un proyecto diferente, una humanidad, es un futuro. Los conflictos que salen a la luz a partir de los libros de texto gratuito son criticados desde una postura política, y que lejos de enfocarnos en, a lo mejor, en los contenidos, en los planes de estudio, que no hay tales planes de estudio todavía, que sí existe un proyecto y que existen ya, están sobre la mesa los planes de estudio para análisis, para reflexión, pero que estos son manuales que complementan los programas de estudio. ¿Eso qué quiere decir? Que si están los manuales que complementan los programas de estudio o los planes de estudio, ya existen tales planes, solamente están a discusión. Entonces, este tipo de manuales que se dan a conocer poco a poco, porque, como bien lo dijo Toño, no están todavía, no salen a la luz pública, incluso hay una orden judicial, un amparo para que se detenga el tiraje de la impresión, y que va de por medio no solo cuestiones políticas, sino también económicas. Hay mucho dinero de por medio, ¿no? Hay que preguntarnos, ¿no?, quiénes eran los que se encargaban de imprimir los libros de texto gratuito anteriores, entre otros, ¿no? Una campaña de desprestigio, ya sea por el contenido, porque no se analizó lo suficiente, porque se han encontrado varios errores, y otra porque el principal es, claro, ¿no?, porque se enseña una perspectiva diferente a la acostumbrada dentro de la educación pública, que si lo vemos, estaba estructurada anteriormente era muy sistemática, ¿no? Los conocimientos estaban muy, muy bien distinguidos uno de otro. Entonces podríamos encontrar español, matemáticas, historia, podríamos encontrar este tipo de disciplinas ya separadas, y se daban por separado, ¿no? Había libros que se encontraban específicamente para explicar esos temas, y que con estos nuevos libros de texto gratuito lo que se ve son campos o áreas de estudio o áreas de conocimiento. Se divide de diferente forma se puede decir los saberes, ¿no? Entonces tenemos campos como nuestros saberes, en donde se introducen todos los saberes entre científicos y de las ciencias sociales, ¿no? Y entonces ahí podríamos haber un apartado de matemáticas, un apartado, pero son dentro de los mismos saberes o dentro del mismo libro, que es nuestro saber. Y que creo que ese cambio es el que más ha hecho eco entre las críticas, que pues me parecen un tanto pequeñas, ¿no?, que faltan análisis, en donde dicen que para matemáticas antes se daba un libro para matemáticas, y ahora solamente son 12 páginas, por lo menos en el libro de primer grado y segundo grado. y que se pon, y que ponen la alerta roja de que dicen los, pues, los críticos, ¿no? O estas personas que hacen, lanzan la crítica, que sin matemáticas, los niños, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con los niños si no hay matemáticas? Entonces, yo creo que efectivamente, del lado de la crítica hacia los libros, hay una falta de lectura y de comprensión de la división de los saberes, y creo que no han alcanzado a analizar como tal los planes de estudio de esta nueva escuela mexicana, ¿no? Y también este manual para los profesores, que es un libro sin recetas para el maestro y para la maestra y el maestro, que son precisamente los contenidos y la forma en cómo se va a dar o cómo se va a repartir o a organizar el sistema educativo a partir de los maestros y de los alumnos. Entonces, yo creo que si nos centramos en el mero ámbito de la educación, es algo totalmente diferente a lo que se estaba acostumbrado, de esos saberes sistémicos, de esos saberes bien estructurados que estaban separados, y que ahora se hace a partir de un plan diferente, que son las bases de los proyectos, es conocer a partir de la experiencia que nos da la experiencia, ¿no? De las vivencias, de los conflictos que existen en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y la resolución de esos problemas, que es una forma de educación distinta o diferente a la que conoció mi papá, su papá, y etc., ¿no? Hasta donde hay. No es la primera vez que existe este ataque hacia los libros de texto gratuito. No, no es la primera vez. De hecho, cuando inicia esta campaña por hacer libros de texto gratuito, hay una campaña igual, ¿no?, de oposición para desacreditar a los libros de texto gratuito, y que pues no fructificó por lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los libros de texto gratuito fueron un enlace entre el conocimiento histórico, entre la conformación de nuestra nación, de México, con la sociedad. Una forma de identificarnos con lo que pasa a nuestro alrededor, y también una forma de crear identidad en los mexicanos, ¿no? Y creo que, a lo mejor para la segunda intervención, y yo creo que sería analizar bien estos contenidos y más o menos desde mi punto de vista como profesor, explicar un poco sobre cómo son estas evaluaciones a partir de proyectos y que contienen los libros de texto gratuito, y diferenciarlos, ¿no?, de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que vamos a la pausa. No sé si Coyomani quieres. No, yo creo que no nos da tiempo ya. Nos queda un poquito de tiempo para hacer esta pausa obligatoria, y regresamos contigo, Coyo. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ah, no, pueden dejar abajo el volumen. Ya estamos de regreso aquí en México, el árbol de los mil frutos. Y para mi intervención quiero ser un poquito muy gráfico, ¿no? Hace algunos años, en el 2019, 18, inclusive fue antes de la pandemia. Por eso es que voy a poner en este momento el escritorio de mi computadora. Hice pues una especie de esquematización sobre lo que fue en ese entonces la reforma educativa, ¿no? Y que dio como resultado lo siguiente. Lo voy a poner acá. Bueno, no sé si se logra ver, compañeros, pero hice, digamos, un seguimiento de los libros que había en ese momento de texto gratuito de manera digital y los que hasta ese momento sabía, porque pues tengo sobrinos y pues más o menos estoy enterado y trabajé con ellos mucha parte de estos libros, por lo mismo de la pandemia, pues estaba dividido de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las materias desde primero de primaria hasta tercero de secundaria se basaban solamente en español, en matemáticas, en cívica y ética, ciencias naturales, geografía, historia y biología, ¿sale? Entonces, digamos que ahí, de acuerdo a esta parte, bueno, pues, por ejemplo, de español se veía en todos los grados, desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, al igual que matemáticas y cívica y ética. Sin embargo, ya a partir del tercer grado, como vemos acá, bueno, pues ya ciencias naturales se veía solamente en tercero, cuarto y quinto. De ahí hasta, yo creo que hasta la universidad iban a ver cosas de ciencias naturales, ¿no? Cosa que, bueno, porque secundaria esta parte era muy, muy importante, pero digamos que puede que lo hayan sustituido por biología, ¿no? En este caso había una transición aquí, porque más o menos vemos aquí que biología se veía hasta primero de secundaria, y ya después ya no se hablaba nada de eso, ¿no? Entonces, para los que están, digamos, más de acuerdo con esta parte de que no se conozca la biología humana, y que con esto, ¿no?, que va digamos, a una parte básica de lo que es, en este caso, sexo, no género, sino como sexo, entonces, es de, bueno, pues ya lo vieron en un año, adiós, ¿no? Ya no queremos saber más de esta cuestión, y después se enfocaban en física en segundo de secundaria, y química en tercero, ¿no? Historia se comenzaba a ver hasta quinto de primaria, no desde primero como ahorita. Y entonces esto, digamos, estaba así dividido, y pues algunas materias iban desapareciendo y otras apareciendo. Digamos, esta era la estructura básica del plan de estudios, llamémoslo de alguna manera general, de primaria y secundaria, de la última reforma educativa, o como dice López Obrador, de la mala llamada reforma educativa, bueno, parafraseando, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Que si nosotros lo comparamos con lo que hay en la página oficial de la Nueva Escuela Mexicana, como bien decías ahorita, Gonzalo, pues hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte de primaria, y voy a traer para acá la página, y vemos, por ejemplo, primero de primaria, pues vemos que hay, por lo menos quitando los nombres, que en su mayoría como que coinciden, que es artes, conocimiento del medio, educación física, pero voy a tratar de ponerlos en la misma para que sea más fácil. Entonces son artes, conocimiento, educación física, educación socioemocional, formación cívica y ética, lengua extranjera, inglés, lengua materna, español, lengua materna indígena, matemáticas, que no sé de dónde sacan que no hay matemáticas, ahorita les voy a decir por qué. Y vida saludable, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 materias, ¿no? Versus 3 materias que se veían en el plan anterior. Entonces, si nos vamos por cuestión de contenido, hay más contenido, digamos, o está más diversificado, para, por ejemplo, un niño de primero de primaria que el que había antes, donde solamente era español, matemáticas y cívica y ética. Donde en cívica y ética, porque me tocó revisar los libros, se intentaba integrar a veces un poquito sobre conocimiento del medio, a veces un poquito sobre educación socioemocional, a veces un poquito sobre lengua materna indígena, a veces un poquito sobre vida saludable, ¿no? Y conforme iban avanzando, bueno, hablaban sobre temas que hoy, por ejemplo, se espantan, ¿no? Por ahí vi un tweet donde decían que no, que están enseñándole a los niños que hay que la familia tradicional prácticamente no es la única o es inexistente, bla bla bla bla. Cuando esto ya venía en los libros anteriores, ¿no? Entonces, Yo la verdad no entiendo cómo es que se espantan si de por sí ya venía así, ¿no? No, no, en sí hasta quedó más bonito la presentación de ahora que los libros de cívica y ética que había anteriormente, donde digamos que era más texto que ahora que lo intentan hacer un poquito ya más gráfico, como debe de ser un manual, ¿no? No nada más así que te lancen información y aburre al niño, ¿no? Para que lo lea. Entonces, estos libros, hasta ahorita donde los he estado más o menos revisando, incluso me atrevería a decir que los libros de matemáticas, pues prácticamente son los mismos del plan anterior, ¿no? Entonces no encuentro justificación eso de que es que no hay matemáticas. Entonces, ahora otra. Estos libros, por ejemplo, si nos ponemos un poquito más, como le podríamos decir, más meticulosos con esto, y entramos a libro, por ejemplo, en este caso para el estudiante, vemos que fueron publicados desde octubre, varían las fechas, ¿no? Pero desde octubre del año pasado, de octubre del 2022. Y yo me pregunto, ¿por qué desde octubre del año pasado no se hizo esto? Bueno, es lógico, ¿no? Ahorita estamos, como bien decía ahorita Toño, en cuestiones electorales y un montón de situaciones en las que pues es pertinente hacerlo ahorita y no en octubre, porque pues ¿quién iba a hacerles caso en ese momento? Pero pues yo no veo. Ahora, es claro, ahorita solamente fue ojeándolos, ¿no? Ahorita estos quedaron como presentación. Incluso aquí te permite dar una valoración sobre el contenido. Pero, pues, por ejemplo, este libro que es de matemáticas de primer año, yo que lo trabajé, prácticamente es el mismo. Prácticamente es el mismo. Vienen con los mismos ejercicios, ¿no? Los mismos juegos, creo que hasta con los mismos recortables. Entonces, no sé de dónde viene esta crítica cuando pues no varió mucho. O sea, sí hay algunas cositas, pero se trabaja igual con el Tangram, se trabaja igual con... O sea, prácticamente es lo mismo, nada más que le dieron un diseño distinto, ¿no? Algunos ejercicios sí son un poco diferentes, pero digamos que la parte básica está planteada prácticamente igual que en este otro, en esta otra estructura, ¿no? Entonces, a mí sí, cuando empecé a escuchar estas críticas, o sea, hablando en cuestión del contenido, veo que dicen, no, es que se equivocaron porque pusieron una recta en donde en lugar de poner 7/8 pusieron 3/4. Bueno, esos son errores de impresión que todos los libros, hasta donde yo tengo entendido, todos los libros tienen. Pero, pues en estos momentos les gusta exagerar esos detalles, ¿no? Yo cuando iba en la primaria, había errores hasta en los textos, había errores en los números, había errores en muchas cosas. Eso, digamos, hasta cierto punto es normal en los libros de texto gratuito. Por uno, se hacen, como bien dicen, ¿no? Muy rápido. Dos, es muy probable que esto que hayamos visto sea diferente al impreso. Y entonces, por tantas correcciones que le habrán hecho y ahorita las que le están solicitando, pues no sea igual que lo que se ve acá. Tercero, pues porque se tiene que imprimir lo más rápido posible en materiales también que permitan su impresión lo más rápido posible para llegar al país. Y ahorita con estas controversias, pues todavía se retrasa aún más, ¿no? Entonces, lo que sí veo es que hay, inclusive proponía esto, ¿no? De los intereses de los que están, digamos, aferrados a esta crítica, de que pues mucho es por quiénes son los que distribuían los libros, en primera, por esta cuestión económica. Segundo, que sobre todo en los contenidos de historia, hablan de esa historia de la que hemos estado escuchando, por ejemplo, en las mañaneras, no de una historia más, ¿cómo le podemos llamar? Más optimista, ¿no? En el que los españoles pareciera que son los buenos, ¿no? Donde no hubo como tal un conflicto, donde Vemos como anecdotario las culturas anteriores, ¿no? Ahorita sí hay una posición, y es lo que a ellos, por ejemplo, en esta cuestión no les gusta, ¿no? También están trasladando la realidad hacia, por ejemplo, en esta parte de las estructuras de la familia, están pasando hacia una realidad, por ejemplo, las lenguas, ¿no? Hay textos que vienen con sus lenguas originales. Entonces, quisieran que solamente fuera el español, ¿no? Quisieran que fuera solamente eso y se acabó, ¿no? Y si bien el inglés, porque pues eso ya casi es estándar en el mundo, aunque ahorita con los cambios que va a haber por la guerra en Ucrania, que ahorita ya mencionaron, y que la que ya se va a comenzar en Níger, pues esto puede modificarse ya porque pues ahorita con esta situación en África, Europa pues va a comenzar a tener un proceso de pobreza como quizás nunca la habíamos visto, ¿no? Tomando en cuenta que tenían un proceso de colonización y que ellos sí estaban, por ejemplo, en África intentando hacer esto, que es el de cambiar por completo la mentalidad de la gente para que sean vistos como buenos los europeos y los estadounidenses, pero aquí en esta parte si se hace algo similar entonces está mal, ¿no? Ahora, en cuestión del concepto de comunismo, yo creo, o no sé si estén de acuerdo conmigo, pero no creo que estos comunicadores, y mucho menos los dueños de estas empresas, sepan qué es eso, ¿no? Si han hecho supuestamente su riqueza a partir del sistema del que estamos viviendo, que es el capitalismo, ¿no? Quizás lo hayan leído, quizás tengan referencias, pero no saben exactamente ni siquiera qué es eso. Quizás eso es no nada más una moda que se quedó en el siglo pasado de cualquier cosa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cualquier cosa hay que echarle la culpa al comunismo, ¿no? Hay que echarle la culpa al socialismo. Hay que ver que muchos de esta influencia todavía siguen siendo actores políticos y o públicos, llamémoslo de alguna manera, actualmente, pero ¿quién hoy, en un grosso modo, puede diferenciar, ¿no?, esta parte de comunismo, socialismo, capitalismo? ¿Quién puede ahorita? Pues yo creo que no se ha estudiado lo suficiente porque en la educación básica ni siquiera se ha tratado ese tema, ¿no? En la parte universitaria ya muy pocos lo profundizan. Entonces, ponerlo así solamente pensando que todavía el grosso de la población por escuchar estos conceptos crean que uno puede decir, comunismo es malo, capitalismo es bueno, libertad es bueno, no sé, igualdad es malo, pero es, y que se empieza a cuestionar el concepto de democracia, y no lo va a hacer, ¿no? Inclusive estos conceptos van a ser desapercibidos. Lo único que sí le va a hacer caso la mayoría de la población, que todavía, y que creo que ya es poca, tenga acceso a noticiarios como por ejemplo este de Javier Alatorre o de TV Azteca, que ha sido como que la televisora que más le ha dado foco a esto, del nado sincronizado, el Reforma, el Universal, que son los que más están ahí, ¿no?, con atacando todavía más, pues están apostando de que la ignorancia sobre estos temas sea un factor para ignorar esos conceptos y solamente se queden con el mensaje de bueno o malo, ¿no? Y como estamos diciendo muchos que esto es malo, entonces la población va a decir es mala y entonces no quiero esto para mis hijos, y esperan que haya una reacción por parte de la sociedad para ello. Yo hasta ahorita no lo he visto, quién sabe, ya cuando reciban los libros de texto, si es que lo llegan a recibir, pero yo no he visto a un papá ahorita que, bueno, a mí me toque escucharlo, que diga, ya revisé los libros, ¿no? O ponen supuestos expertos. Por ejemplo, apenas vi una, ¿no?, de una astrónoma que decía, es que hay error en tal parte donde se habla sobre el sistema. Pues sí, es normal, ¿no? O sea, están apenas que empezándose a editar, hay un montón de revisiones. Si supieran que la creación de un libro lleva mucho tiempo, pues es comprensible que que haya ese tipo de errores, errores de impresión, errores de un montón de cosas. En cuestión digital hay también errores en cuanto al guardado de archivos. Entonces, sí me sorprende mucho esta parte de la ignorancia de los que supuestamente saben o que deberían de saber, y que esto lo hacen a un lado y lanzan los mensajes solamente por mandar, sin que ahí sí, por ejemplo, imagínense que un mandatario mandara ese tipo de suposiciones, híjole, estaríamos ahí sí polarizando al país porque confundirían a las personas. Si esto lo hiciera López Obrador, uff, no, ya estaría ahorita atacado por todos, ¿no? Y hasta por los buenos y por los malos, por llamarlo de alguna manera. Pero ahorita incluso hay reacciones de lugares donde sí hubo comunismo. Ahorita estaba intentando recopilarlo, lo malo que viene en un lenguaje que pues es propio de allá, ¿no? Por ejemplo, en polaco, que vieron a Javier Alatorre, y nada más de escucharlo, o en ruso, ¿no? Nada más de escucharlo se empiezan a reír, ¿no? Cuando ven la traducción, ¿no? Porque bien saben que, pues, por ejemplo, Rusia, pues, ni comunista ni socialista es capitalista ya. O sea, eso del comunismo, pues, ya fue del siglo pasado. Se mantienen los conceptos, pues sí, es clarísimo. Se tienen que mantener, es importantísimo. Se tienen que conocer, se tienen que estudiar. Es parte del proceso económico por el cual estamos viviendo y por el cual seguimos en este proceso que puede explicar por qué la parte bélica, por qué esta parte social, por qué o sea, es importantísima esta parte teórica, pero de ahí a utilizarlo como para confundir al resto de la sociedad, a mí se me hace algo irresponsable. Y de ahí al ya proponer hechos o acciones en el que pues son totalmente violentos, como por ejemplo destruir un libro, a mí se me hace algo atroz, ¿no? Y no por otra cosa, sino ya lo hemos platicado, o sea, el libro es solamente la herramienta para llevar, en este caso, por ejemplo, información, saberes, en algunos casos conocimiento, ¿no? Para una población en específica, en este caso a los estudiantes. Y que imagínate que esto que está hecho para, y todo se diga hay que destruirlo, es como darse un tiro en el pie, ¿no? Es de, a ver, en lugar de que digan, a ver, vamos a revisarlo, vamos a estudiarlo, vamos a darle propuestas a la SEP, ustedes como padres de familia, los niños, porque hay muchos niños que conocen muchas cosas más que lo que vienen en esos libros. Vean errores, vamos a hacer foros para que reintegremos esa información que nos están dando. O sea, algo que se vea en el que se invite a la población a modificar y hacer perfectil este proceso de los libros gratuitos, no. Es luego a quemarlos, rompan las hojas, destruyanlos, ¿no? Entonces, estamos viendo esta parte de la derecha o ultraderecha que jamás había visto, jamás, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Fue algo así muy sorprendente, ¿no? Ver cómo es que de manera tan descarada y burlesca, casi casi tirándole a la ficción, estamos viendo su accionar por textos que, insisto, ni se han enviado, ni se han impreso, o algunos sí, pero no se han distribuido, y que todavía podrían modificarse, y que aunque estamos en una época digital, aún así tú puedes decir al papá, ¿sabe qué? Hubo una actualización del libro, bájela, y se acabó, ¿no? O sea, se puede ir mejorando este proceso del libro, y no hacer tanto desmán como lo están haciendo ahorita, ¿no? Y bueno, eso quería comentar, ¿no? Esta parte gráfica de los contenidos y lo que pienso de este accionar de... Ya no sé si llamarle conservadores, ¿eh? Yo creo que se están yendo un poquito más lejos de este concepto del cual, pues, siento o pienso sí podría polarizar, y en un tema tan delicado como es la educación, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Pues hay muchas cosas que han tocado Gonzalo y Roberto. ¿Cómo hacer el análisis? Bueno, el mismo planteamiento nos da la solución. hay que separar el todo en partes y pues, atacar parte por parte. Decía Descartes, hay que hacerlo con tal atención que cuando ya esté resuelta una parte, sigamos con la otra, hasta que finalmente podamos hacer una síntesis que dé respuesta a la pregunta original, que es muy compleja. Entonces, un todo, en su complejidad, tiene que ser separado en partes. Y eso es analizar. Ojalá pudiéramos tener habilidades sintéticas desde el principio, pero pues, intelectualmente todavía no. Tal vez la inteligencia artificial lo va a poder hacer, ¿no? Y pronto. Yo parto de una pregunta para irme. Bueno, primera cuestión. Hay un contexto internacional. Voy a referirme a él rápidamente, aunque ya dije algo al principio. Y tiene que ver con la palabra comunismo. El comunismo era una palabra que se usaba como contraste, como un, no contraste, sino un concepto contradictorio a capitalismo. Entonces, durante mucho tiempo, en esto que llamamos la Guerra Fría, fue una guerra entre la postura capitalista contra la postura comunista. Estados Unidos representando a la capitalista y la Unión Soviética, pues la postura comunista. Hoy, esta dicotomía que existía ya no existe. La Unión Soviética hoy ya no existe. Las posturas comunistas o la postura comunista representativa era la de la Unión Soviética. Si ya no existe, ¿qué existe? Rusia. Muchos asocian a Rusia con la Unión Soviética. Es un error terrible. Va contra los hechos de la historia. Rusia está muy lejos de ser una opción, digamos, contraria al capitalismo. Es una opción capitalista con cierto tinte religioso, de extrema derecha, fundamentalismo. Entonces, aquí hay otro asunto interesante. Entonces, ¿por qué usar el comunismo? Porque era el enemigo del capitalismo. Con la caída del muro de Berlín, todo el mundo celebró la caída del comunismo. Y efectivamente, como postura política tangible, ¿sí?, pues tuvo ahí un cierre. Y en política es muy importante tener amigos o aliados, pero mucho más importante es tener enemigos. Si no se tienen enemigos, ¿cómo se canalizan las energías de un grupo humano, pues para sacar adelante un proyecto? El proyecto por sí mismo no tiene mucho sentido en política, sino el proyecto político tiene sentido frente a otro proyecto que hay que vencer, ¿sí? Entonces, cuando ya no hubo ese enemigo tangible a vencer porque ya estaba vencido, pues las cosas en política, pues tenían que ser no muy, digamos, favorables para quienes impulsaran el capitalismo. Podemos incluso hablar del neoliberalismo como representante del capitalismo, en una etapa muy desarrollada del capitalismo. En muchos lugares se empezó a levantar un movimiento político contra el neoliberalismo, ¿sí? ¿Cómo llamar a este movimiento? que es muy dispar, ¿eh? Muy distinto aquí y allá, pues solamente que estaban en contra de lo que el neoliberalismo había producido en las sociedades, desigualdad. Entonces podemos hablar de igualitarios contra neoliberales. Ya empieza a sonar a política en términos clásicos. Pero como no pueden los neoliberales irse en contra de los igualitarios, porque defienden la democracia, también los liberales defienden la democracia, entonces resucitan a un enemigo, si esto es posible, el comunismo. Pues ya no tiene referente. O sea, desde mi punto de vista, la estrategia va a fracasar rotundamente. Y es más, va a favorecer a los igualitarios. Porque hay una coincidencia, tanto unos como otros, que defienden la democracia. ¿Y qué significa democracia? Soberanía del pueblo. Y si está defendiendo, además de la democracia, una república, pues un mundo de leyes, regido por leyes. Entonces, esos regímenes que gobernaban, aún teniendo constituciones, habiendo jurado la constitución, gobernaban al margen de las leyes, pues están viendo muy débiles. ¿Cuál fue el fenómeno que desató, y desde México, esta coincidencia en los proyectos democráticos en otros lugares del mundo? El combate a un fenómeno que está asociado al neoliberalismo, que es la corrupción. Entonces, el combate a la corrupción es el combate al corazón del neoliberalismo. Y el combate a la corrupción requiere necesariamente un compromiso con la democracia y con la república. Bueno, esto, digamos, requiere tal vez 2 o 3 programas, pero me quedo aquí. El por qué surge el comunismo, pues para revivir a un enemigo que ya no existe. Pero en política se requieren de enemigos. Entonces, así como se inflan candidatos, se está inflando una campaña en torno a un enemigo inexistente, que es el comunismo. Cuando en realidad lo que se trata es de proteger este cáncer, que es la corrupción inherente al neoliberalismo. Y hay que fingir, y hay que atacar también a los que fingen. De ahí viene otra categoría que se ha puesto ya también a la luz pública y sorprende que aparezca, no por nueva, sino porque parecía que no era el contexto, que es la hipocresía. Fingir ser demócrata sin serlo. Fingir ser republicano sin serlo. Entonces, el combate a la corrupción y el combate a la hipocresía está de definir con quién estás y no navegar en la enorme alberca de la indefinición. Es lo que, pues, yo creo que está ocurriendo en este momento. Bueno, eso en el aspecto general, que yo creo que es muy importante, porque omití señalar que la ministra de Finanzas de los Estados Unidos hace 15 días, o un poco más, un poco menos, fue a dialogar con el ministro de Finanzas de China. ¿Qué le propuso la estadounidense? Dice, no se trata de ganar o de perder todo. Tenemos que discutir y ver quién va a ganar qué y quién va a perder qué. O sea, esa actitud, ¿sí?, de los estadounidenses, de que yo tengo el poder bélico y el financiero y hacen lo que yo digo, ahí se vio reflejado, ya no existe. Entonces, repartámonos el botín. Y no que uno se quede con todo y el otro pierda todo. Ahí yo creo que esto es una pista que debe seguirse. Pero la actitud es reveladora. Lo que está pasando en Rusia y Ucrania es, ya lo dije, es otra pista, que está unido a lo que está pasando en el sistema financiero. O sea, lo que está pasando en México es atípico, ¿sí? Contra todos los pronósticos, es la economía más robusta en el mundo, ¿sí? La moneda mexicana es la que más ha mejorado su relación con qué, con respecto al dólar. O sea, el dólar se ha debilitado frente al peso mexicano y también el peso colombiano, que no es cosa menor. Entonces, en el sistema financiero están ocurriendo cosas que es importante tomar en cuenta, porque finalmente es en lo material donde se resuelven las cosas, y el mundo espiritual, ¿sí? Si no hay condiciones materiales, no se puede desarrollar. Y ahí viene la cuestión de la educación, ¿sí? ¿Cómo la educación puede ser importante en este contexto? Pues mientras la educación sea para mantener las cosas como están, eso favorece a una parte, no a otra. Pero quienes desean impulsar una visión distinta para que se traduzca en moral, o sea, en conductas cotidianas, eso sí está contra el status quo. Y eso es lo que está pasando en México. Entonces, la campaña contra los libros de texto gratuito es una campaña en defensa de el sistema capitalista. Dice Roberto, muy bien, muchos de los que atacan los libros de texto ni siquiera los han leído. Esa es una pista importante. Es más, yo he tratado, dice Coyomani, he intentado leer, no se puede en tan corto tiempo leer ya los libros. Los libros ya aparecieron, ya están editados, ya incluso se distribuyeron a los estados, y falta la decisión de que comience el ciclo escolar para empezar a distribuirlos. Pero los libros ya están ahí. Yo he visto videos de cómo los camiones de la SEP han trasladado pues, cajas y cajas de libros. O sea, ahí ya la cosa está resuelta. Ya están editados. Que tienen errores, se pueden corregir, dice Roberto. Pues simplemente se sube una actualización. Antes era más difícil, una fe de ratas, pero ahora se sube una actualización y asunto concluido. Y todo lo que el hombre produce, pues lo produce con limitaciones. Y hay errores, por supuesto. Entonces, el detectar errores sirve para corregirlos. Bueno. ¿A quién está dirigido el mensaje de TV Azteca? Es muy importante saber a quién está dirigido. Porque si no se sabe cuál es la intención del mensaje, pues uno se pierde. Y el mensaje, esa es mi hipótesis, y creo que coinciden algunos otros también, el mensaje está dirigido contra una acción que existe en contra del dueño de TV Azteca, Salinas, que ya perdió, ¿sí?, en la corte, un caso que lo obligaron a pagar impuestos de miles de millones de pesos. Pero todavía está pendiente otro de miles de millones de pesos. Entonces, miles de millones de pesos perdidos y miles de millones de pesos por perder bajarían de la lista o quitarían de la lista de Salinas de los más ricos del mundo. Entonces ya Salinas lo hizo una vez para que le condonaran impuestos. Empezó una campaña en TV Azteca para bajarle los humos al secretario de Hacienda. Hoy yo creo que quiere repetir lo mismo, pero El presidente ya lo dijo, el que debe impuestos debe pagarlos. Y si hay un juez, eso lo acaba de decir en la mañanera donde se pitorreó el mensaje de los marcianos y del comunismo, ¿sí? Si algún juez, si algún echa abajo y condona, no nos vamos a quedar callados, se va a hacer un escándalo. Entonces, pues una medida de Salinas que ya la había aprobado y le había dado éxito, es de bajarle los humos a Hacienda, pues, para condonarle lo que debe. Pero lo que debe no son 10 millones, 100 millones, miles de millones. Ya los Estados Unidos le dijeron que si no puede pagar, porque también tiene deudas en Estados Unidos, que se declare en bancarrota. En fin, en el sistema financiero están ocurriendo cosas que nos permiten entender que si los libros de texto son tema importante, no lo son tanto cuando uno tiene las dimensiones globales del asunto. Pero termino. Como es también importante la cuestión de los libros, también hay que dar argumentos en torno a esto. Primero, los que se oponen no son serios, ni siquiera los han leído. Entonces, supongamos que concedamos, ese es un principio metodológico, concedamos, aunque haya evidencias de lo contrario, que sí los leyeron. Órale. La pregunta es, en el sistema escolar, el sistema escolar es un sistema de educación formal. Entonces, la pregunta central es, ¿alguien enseña algo a alguien? Y estas son instituciones. Y los libros deben contener respuestas a ¿quién es el alguien que va a enseñar? A los maestros. ¿Qué es el algo que se va a enseñar? Son los contenidos. ¿Quién va a aprender? Esos son los educandos, los discentes. Entonces hay docentes, discentes y contenidos. Ya lo señaló Roberto. Yo solamente diré, no hay en el campo cultural más movimientos que en el campo del conocimiento científico. De esos primeros libros a los actuales, que son 50 y tantos años, ¿sí? ¿Cuántas teorías científicas no han sido desplazadas por otras? ¿Cuántos temas inexistentes ayer, hoy están aquí presentes, que los hemos tratado? Inteligencia artificial, conciencia artificial. De un plan de estudios por materias a la que yo estuve sujeto, ¿sí? Íbamos a clase de español, de quién, bla, bla, bla, bla. Se pasó a un plan de estudio organizado por áreas. Entonces, se agruparon las materias en áreas. ¿Cuál es el cambio, digamos, significativo en este nuevo proyecto? Si la materia prima del conocimiento ha cambiado, o de la ciencia, la materia prima que debe enseñarse en las escuelas ha cambiado, que es el conocimiento, las teorías científicas, pues debe cambiar los contenidos y los enfoques. Hace 20 años, 30 años, ya se hablaba de interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, bueno, si ya existe el concepto y la visión, pues trabajemos en torno a la interdisciplinariedad. Y de ahí salió que había materias transversales, visiones transversales, o sea, que atravesaban todas las actividades escolares. Hoy, ¿cuál es el cambio? En lugar de partir de darle énfasis a las materias o a las áreas, darle énfasis a las preguntas, a los problemas. Y por ejemplo, el problema de la corrupción, bueno, enfrentar la pregunta de qué es la corrupción desde distintos enfoques, el sociológico, el religioso, el científico, porque hay que explicarlo de manera científica. Si la corrupción es económica, pues la economía tiene mucho que decir, etcétera, etcétera. Si la corrupción afecta al medio ambiente, pues la biología tiene que intervenir diciendo cómo. Si afecta al cuerpo humano, pues los químicos, los biólogos tendrán que afrontar. Y solamente es una pregunta, ¿qué es la corrupción? Pero así también tiene que ver con la pobreza. Así tiene que ver con la libertad. Eso es la democracia. ¿Qué es? Que son preguntas socráticas, o sea, nos viene de muy lejos. ¿Sí? Se intenta agrupar hoy las actividades escolares a partir, no ya de materias, no ya de áreas, sino de preguntas. ¿Para qué propósito? Y con esto termino. El más, digamos, importante. Que las nuevas generaciones aprendan a estudiar. O sea, que se constituyan realmente en estudiantes. ¿Y cómo? No hay de otra. Habilitándolos en esto que se llaman las capacidades abiertas, que son las capacidades lingüísticas. Sepan hablar, sepan leer, sepan escribir. ¿Y ello qué implica? Implica que aprendan su idioma y otros idiomas, que aprendan lógica, que aprendan matemáticas, que aprendan el arte de hablar de la mejor manera posible, retórica. Y todo ello acompañado ¿de qué? Pues de capacidades científicas. O sea, hablar del universo, del mundo, de la sociedad requiere de, pues, de matemáticas, de química, de biología, bla, bla, bla, bla. Entonces, ¿quién enseña qué a quién? Esa es la pregunta. Entonces, ¿quién tiene que formarse en la interdisciplinariedad para poder ofrecer sistemáticamente una problemática surgida de la interdisciplinariedad, que es lo que le da contenido a los nuevos programas? Es un intento, ¿sí? Para que hoy los niños, que mañana van a ser adultos, pues tengan una estructura cognitiva distinta a la que tenemos ahora, que fuimos aprendiendo en parcelas. Se trata de que, ahora sí, tratar de ofrecer algo sintético. Si hemos avanzado en análisis, en los análisis, grafía, geometría, esto, bla, bla, bla, bla, bla, ya ofrecer visiones sintéticas. Entonces, obvio que hay que corregir muchas cosas. Y desde mi punto de vista, y me sorprende que ya parezca como algo que se abandonó en este proyecto, la lógica. Dices que los niños no van a aprender lógica. Digo, ¡qué maravilloso! Antes ni siquiera se hablaba de la lógica, cuando es fundamental, porque la lógica nos ayuda a dos cosas: argumentar válidamente, y dos, que es lo más importante, asociar clases de objetos distintos para construir creativamente algo nuevo. Entonces, yo como maestro de lógica, que siempre decía, oiga, y se veía la lógica como algo secundario incluso frente a las matemáticas. Hoy, este movimiento de ultraderecha ya lo puso en la discusión. Es que los niños no van a aprender lógica, a todo dar, ya es ganancia. En fin, hay muchas cosas más que hacer, más que discutir, pero Gonzalo. Sí, Toño, pues ya escuchando lo que ustedes dos decían, es una... Recordemos que todo este proceso de la nueva escuela mexicana se dio como... iba por fases, ¿no? Primero se iba a implementar en primaria, luego en secundaria, hasta llegar al sistema de preparatorias o de bachilleratos, pero que a raíz de la pandemia tuvo que haber una pequeña... una pequeña pausa, ¿no? Es decir, que a finales de este año o a finales del sexenio ya tendría que haberse implementado la escuela mexicana o este proyecto de la nueva escuela mexicana, pero no se pudo. Entonces se trabaja a marchas forzadas y sale apresurada esta sección que es para la primaria. Me gustaría presentar los libros de texto como los de primero y el de sexto año. Para que pudiéramos tener una más o menos una idea de cómo es que se está criticando, ¿no? Sobre todo el proyecto, ¿no? O más bien dicho, los libros de texto gratuito. Bueno, para empezar, tenemos que entender que ya no se da, como yo bien decía, por secciones los conocimientos, ¿no? Entonces, ahora va a ser por áreas de conocimiento o por disciplinas. Ya no es por disciplinas, sino por áreas de conocimiento. Y aquí tenemos el de primer grado. No sé si lo alcancen a ver. Espero que sí. Y espero que puedan verlo. Este es el libro de nuestros saberes, el cual contiene todos los saberes. Es decir, matemáticas, como bien lo dijo Coyomani. No se basa solamente en español, matemáticas, sino también se incluyen materias como el civismo, como biología, entre otros. Miren, los campos formativos aquí los tenemos, son lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad, esto en primer grado. Y los ejes articuladores, que son más o menos con los que se va a trabajar, ¿no? En el aula, en donde van a haber nuevos aprendizajes, es el de inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas y artes y experiencias estéticas. El libro, pues tiene como una sección, ahí voy a dejar el link para que todos puedan acceder a los libros, espero que Coyomani también lo pueda subir ahorita a nuestro formato de Twitch, para que puedan acceder a los libros y juzgue el público por sí mismo la estructura de los libros, ¿no? Entonces vienen como una serie de campos donde se explica qué campo formativo estás viendo, ¿no? Luego, cómo puede acceder a la información a través de un código QR en caso de que tengas internet, el contenido para el maestro e incluso aclaraciones que resaltan, ¿no? O sea, resaltan en... Y este es el índice del primer grado y a lo que yo creo que se le hace más crítica es a la sección en donde matemáticas solamente tiene 12 páginas, ¿no? Y cabe llamar la atención que no es cierto tal cosa, ¿no? O sea, en primer grado, o cuando tú estás en primer grado de primaria, lo que tienes que entender y aprender, pues son ciertos conocimientos específicos, ¿no? Entonces, estos conocimientos específicos vienen resumidos en 12. Claro, lo que va a hacer este nuevo libro, ¿no? Con respecto a los distintos saberes, es tratar de complementarlos en un ambiente a partir de la resolución de los problemas cotidianos. Es decir, que no solamente valen ya los saberes o los conocimientos o la información que recibimos, sino también cómo aplicarla, ¿no? Y para qué nos sirve en cada momento en específico. Entonces podríamos empezar aquí con figuras geométricas, ¿no? Superficies, juntar, quitar y agrupar, que es lo que se enseña, ¿no? Al principio, las matemáticas básicas no son los números, sino más bien dicho son las superficies, ¿no? Las figuras geométricas, la espacialidad, el alto y el bajo, lo grande y lo pequeño. Entonces, yo creo que lejos también de acercarse a entender los libros o de poder comprenderlos, porque hay un sesgo cognitivo de parte de los críticos, es que no entienden que hay un proceso educativo y también no entienden la pedagogía que se da a partir de los maestros para los niños. Entonces, estas 12 páginas en resumen, ¿no? Por lo menos en el libro de primero, son un resumen que pedagógicamente es lo que se necesita saber en primero y segundo grado, ¿no? Hasta segundo grado va a cambiar, va a haber, se va a ampliar, ¿no?, la parte de matemáticas, pero ya para sexto grado, que es el de nuestros saberes, que es el que quisiera compartir también, no sé si lo estén viendo ya en nuestra pantalla, para sexto grado vamos a ver el mismo proceso, pero en el índice podemos encontrar, es un libro extenso, tiene 200, más de 200 páginas, pero vamos a encontrar aquí cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo vienen? No vienen los saberes o no vienen los conocimientos seccionados, ¿no? Sino más bien dicho, si vienen por sección, pero vienen por títulos, ¿no? Y lo que se pretende es, primero, en primer grado, hacer un diálogo, ¿sí? Y a partir del debate conocer, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dice el maestro y qué es lo que piensan los alumnos, ¿no? Los niños. Y entonces, a partir de generar ese debate, empezar a conocer. ¿Y cuáles son las cosas que van a debatir? Pues las cosas cotidianas, ¿no? Yo podría decirle, ¿cómo ves esa figura? Bueno, ¿qué partes tiene tu bicicleta, ¿no? Por ejemplo, en caso de que tengas bicicleta. ¿O qué partes tiene un carro, ¿no? Pues tienen llantas. ¿Y las llantas de qué forma son? Pues tienen forma de círculos, cuadrados, rectángulos. Entonces, esa es la pedagogía que se pretende utilizar en la actualidad. A partir del entorno, conocer y practicar. Yo creo que esto es algo que se ha utilizado. Los maestros lo utilizan como medio didáctico, pero no se sabe, ¿no? No se sabía. Hoy se pone en tela de juicio cómo se ha hecho y cómo se ha logrado enseñar todos estos conocimientos a partir de las pedagogías. Y yo creo que esto es una herramienta que le facilita a los profesores complementar lo que ellos saben, ¿no? Que no es una estructura así. Los programas de estudio antes estaban tan bien estructurados que tenías que entregar, ¿cómo se dice? Los proyectos ya finalizados, el resultado de los productos, tenías que haber evidencias, ¿no? Y que el sistema de competencias te decía, bueno, vamos a calificar a partir de, la calificación tiene que ser por la aprobación. En este sistema, o en este nuevo sistema educativo, va a cambiar la aprobación por la acreditación. Es totalmente distinto, son términos distintos. Entonces, ¿cómo se va a calificar en esta nueva escuela? Pues también es algo que se tiene que, no se ha analizado es un cambio drástico. ¿Va a ser cualitativa o cuantitativa? Si es cuantitativa, entonces vamos a ver una escala del 1 al 10, ¿no? Bueno, malo, reprobado, aprobado, excelente, ¿no? Insuficiente, pero no. Si es cualitativa, vamos a ver cuáles son los conocimientos que has adquirido, cuáles son las cualidades a destacar de tu proceso de aprendizaje. Todo esto para un profesor es muy común, pero para la ciudadanía y para la sociedad en general es poco lo que se sabe de cómo se enseña en las escuelas. Entonces, al abrir el espacio a la polémica, que es bueno, nos vamos a dar cuenta de cómo en realidad está estructurado el sistema educativo y cómo es que podríamos empezar a configurarlo quitando estos errores, ¿no? Que tan sonados. Y bueno, en el libro de saberes de sexto grado, podríamos ver cómo no solamente hay conocimientos de gramática, ortografía, todo lo que tiene que ver con el español tradicional, las reglas de acentuación, sino también cómo empiezan a haber secciones de las matemáticas, ¿no? En donde, y esto solamente es para analizar el índice. Yo creo también que no se han dado a la tarea, ¿no?, de analizar punto por punto. Yo creo que lejos de si esté bien o esté mal o esté equivocado, hacer un análisis de los contenidos a partir de los temas, ¿no? Entonces vemos también, por ejemplo, aquí anticuerpos, antígenos, vacunación, descanso, condiciones ambientales, salud, algo que no había en la cultura general, ¿no? La cultura de la salud, la educación, miren, están problemas de transmisión sexual, se juzga sobre la hipersexualidad, pero se quiere ocultar una parte del ser humano que es natural, la sexualidad. Entonces vean cómo también aquí vienen temas como las enfermedades de transmisión sexual, qué son y cómo se va a tratar a cada una, ¿no? Ya en sexto grado dicen, no sé si está bien enseñarlo, porque como abres una puerta a la hipersexualización, yo creo que puede ser, pero no es del todo. Entonces, no creo que sea el caso, ¿no? Por ejemplo, vemos números naturales, números, funciones vitales, etc., etc., ¿no? Y en conforme vayamos viendo solamente el índice, como no vienen seccionados de que esto es de matemáticas, esto es de español, sino que vienen saberes a partir de otro manual que es de proyectos, cómo vas a ir conociendo a partir de esos proyectos y de ese planteamiento de problemas todo el conocimiento básico, ¿no? Una crítica aceptable y que creo que podría sustentar una buena crítica sería que para poder hacer proyectos es necesario un conocimiento básico, dominar un conocimiento, ¿no? Y ahí es cuando en el proyecto tú te das cuenta de que dominaste ese conocimiento y que ya lo tienes dominado, ¿no? Esto es algo diferente que se tiene que entender como tal. Es una estructura de educación totalmente diferente a la tradicional, que se lo que espera es resolver conflictos y problemas cotidianos que parten de no solamente de nuestra sociedad, de nuestras circunstancias, sino también a partir de atacar y brindar soluciones y ver cómo se puede dar una posible solución a dichos conflictos, ¿no? Bueno, pero todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Todo este contenido que podría ser el que se pone en tela de juicio y que se da la crítica, me parece que es por demás insustentable, porque como ven, los libros son muy extensos. Me decía un compañero, que es el que me hizo favor de pasarme los libros de texto, que había como tal en las ediciones anteriores de los libros de texto gratuito, había un manual para el maestro y el manual era muy extenso, ¿no? O sea, y que la sección de matemáticas era pues grueso. Y que con la nueva escuela mexicana, con los nuevos programas de la escuela mexicana, se redujo mucho, ¿no? Entonces no sabemos en realidad si va a surtir efecto y si ya no tenemos ejercicios. Y me dijo, la contraparte es la siguiente, dice que nos dan más libertad para nosotros complementar la enseñanza con los ejercicios que nosotros ya sabemos y aplicarlas directamente al aula, es decir, que los alumnos con base a sus capacidades de aprendizaje puedan llegar a él. Otro tema que me gustaría tocar y que creo que lejos del comunismo, esta filosofía en la cual se da esta estructura de la nueva escuela mexicana no es el comunismo, es la filosofía de la liberación. Entonces es algo rebasado del comunismo, es algo que rebasa al comunismo y que es una filosofía latinoamericana. Y creo que tampoco van a entender y que no se va a entender porque es una filosofía que se está desarrollando hasta hace muy poco. Y vamos a terminar porque ya estamos a punto de terminar. Toño, si nos puedes despedir, o continuamos. Bueno, vamos a una pausa y continuamos porque hay muchas cosas de qué hablar. Yo pongo sobre la mesa esto. Adelante, una pausa. Ya regresamos a su programa México el Árbol de los Mil Frutos, porque es un tema que es sumamente polémico, pero también da mucho que hablar, porque falta mucho análisis. Yo decía antes de irme, y estaba un poco acelerado, porque pues por la premura de que se iba a cortar, y que si no se cortaba la transmisión, ¿no? Pero algo que decía interesante, ¿no? Que toda esta planeación y todos estos libros están basados pues en saberes, es decir, secciones, conocimientos, ¿no? Ya no es solamente, es como bien lo dijo Toño, ya no son parcelas, ¿no? De conocimientos, sino más bien dicho, ya no hay secciones, ya hay conocimientos en general, no generales, pero sí conocimientos que aprendemos a partir de problemas circunstanciales, ¿no? Y algo interesante que me llamó la atención del manual para los... lo que he leído más es el manual para los docentes. Los libros de texto como tal todavía no los he analizado, pero me he puesto atención sobre los índices y he visto algunas cosas, ¿no?, que llaman la atención. Y sobre los manuales para los docentes, lo importante es que está plagado este nuevo sistema educativo, no está plagado de una ideología comunista ni socialista, sino más bien dicho, está basado en una filosofía, ¿sí?, y en pedagogías que tienen como pues, objetivo la base es una filosofía de la liberación. Vemos a mucha influencia de Freire en la estructura de los de la estructura de los programas de estudio, de las secciones, ¿no? Y también una filosofía decolonial. ¿Qué quiere decir eso? Que quitemos, hagamos un esfuerzo, no solamente nosotros los docentes, sino también de proyectar a los alumnos el hecho de que no todo parte, como bien decía Cuyomán, y coño lo saltaba, no todo parte de la cultura hegemónica, ¿no?, que prevalece es la anglosajona, ¿no?, o que nuestros derechos, nuestras virtudes y todos nuestros saberes parten como tal de Occidente, ¿no?, sino que existe ampliar el panorama de que existe un conocimiento universal y que todos esos conocimientos universales tienen características específicas dependiendo de la localización los puntos de donde partieron, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de una sabiduría china o oriental, de los saberes prehispánicos, ¿no?, de los conocimientos que se pueden generar a partir de la mezcolanza entre las dos culturas, que es España y las culturas originarias de América, del norte y del sur, ¿sí? Entonces, da posibilidad de pensar que nuestra visión del mundo no tiene por qué estar sesgada a un solo punto, al de arriba, sino tiene que ampliarse a un horizonte, o yo diría una percepción, una periferia amplia, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que se hace en la nueva escuela mexicana me parece muy, muy reconocible. Algo que se estaba buscando desde hace mucho tiempo, atacar el sistema de competencias, pero ¿cómo se atacaba, no? Si tú piensas, el capitalismo solamente es la solución, pues también existen sistemas comunales que nos demuestran cómo hacer las cosas, cómo producir, cómo repartir la riqueza de manera diferente. Entonces, a partir de esos saberes que no se descalifican, es de donde se parte el conocimiento, desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Entonces, ¿qué es lo que se hace al atacar y de manera peyorativa al comunismo? ¿Sí? Es decir, atacar a esta nueva escuela mexicana utilizando un término que tiene una connotación totalmente negativa hacia un concepto que es el comunismo. ¿Sí? Pues lo que se hace es precisamente un desconocimiento no solamente de qué es el comunismo, sino también de qué trata la nueva escuela mexicana, ¿no? Y de qué filosofías y qué ideologías y de qué pensamientos parte toda esta estructura de la educación dentro de este nuevo sistema educativo, por llamarlo la nueva escuela mexicana. Toño, ¿cómo ves? Fíjate que todo lo que hemos planteado, lo que hemos destacado, pues a mí me lleva a una conclusión, entre otras, que esto del comunismo es una cortina de humo. Una cortina de humo. Y lo preguntaba, ¿a quién va dirigido el mensaje? ¿Con qué propósito? Y sí, yo lo sostengo así de manera muy clara, la hipótesis es tratar de evitar el pago de impuestos de Salinas Pliego. sea, así de mundano es el asunto. Entonces hay que llevar esto a un foro donde no se note que es el asunto en cuestión. Entonces, parte del método que yo a veces sugiero, yo sigo, pero a veces sugiero que se siga es lo que más suena es lo que más estorba. O sea, si está sonando eso de comunismo, quítalo. Porque eso no es lo importante, aunque también es importante. ¿Qué es lo importante? Pues al poner a un enemigo que ya no existe, pues es defender a la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Pues el sistema capitalista que se está cayendo. ¿Y cómo hacerlo? Pues tratando de que las poblaciones simpaticen con lo que ya no simpatiza, creando adversión contra un enemigo como el comunismo, los comunistas, y todavía trasnochados, ¿sí? ¿Qué? O sea, eso es lo que más suena, quítalo. Son cortinas de humo, quita el humo, quita la cortina, a ver qué va apareciendo, qué va apareciendo. Hasta que finalmente creo, siguiendo un proceso lógico y analógico, puedes dar con eso que está en el fondo. Y el análisis tiene que ver con dar con la cuestión. Bien. Dicho esto, y ya, digamos, porque ya nos vamos a tener que despedir, en el aspecto cultural, la nueva escuela, voy a decir algo que va a provocar, y ese es el propósito. La vieja escuela tiene mucho de la vieja escuela, pero de la vieja escuela en sus orígenes. En sus orígenes. Voy. Sócrates, Platón y Aristóteles y lo que viene después, que son filósofos, teólogos, científicos, que son minoría, frente a los miles de millones de seres humanos que hemos poblado el planeta. ¿Qué es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos? Pues es una escuela que comienza con Sócrates. Hacernos preguntas fundamentales. ¿Qué se está diciendo en la nueva escuela? Olvidémonos de las materias, de las áreas, y comencemos un proceso a partir de formular preguntas, problemas. Entonces, por eso digo que la nueva es muy vieja. La obra con la que más se identifica a Platón, Gonzalo, ¿cuál es la obra? La República. Pues, digamos, así como ya dicen, no, pues los diálogos, ¿no? Que son varias obras, pero digan los diálogos. Diálogo. ¿Qué es lo que propone para filosofar tanto Sócrates, que es un personaje de sus diálogos, como Platón mismo? El método para filosofar por excelencia es el diálogo. ¿Y qué se está diciendo en la nueva escuela? Pues hay que rescatar el diálogo. Aquí nadie tiene la última verdad. Pues hay que, planteando preguntas, pues ver cómo los niños desde esa edad reaccionan, porque van a tener algunas respuestas, pero lo más importante, que ya lo tratamos con nosotros, tienen un chorro de preguntas. Entonces hay que desarrollar procesos escolares a partir de las preguntas, pues de las comunidades que están ahí, el maestro y los alumnos, ¿sí? Porque esas son, una pregunta que alguien se hace es algo que surge de muy adentro. No son preguntas artificiales, no, salen de adentro, ¿ya? Son muy sentidas y pues tienen ese peso. Entonces, ¿por qué llegar y plantearles una pregunta cuando puedes aprovechar que ellos te van a formular preguntas. Eso yo lo intenté y con pantomima y bla, bla, bla, bla. O sea, tenemos entonces que frente a una sociedad, una cultura tradicional como la ateniense, ¿sí?, que estaba tan corrompida como la... ¿A cuál se parece, no? Surge este movimiento de pensamiento crítico que llamamos filosofía, que va a pasar a ser teología en algunos ámbitos y ciencia. O sea, ¿cómo explicar que los poquitos nos hayan conducido a este lugar que estamos? Porque dialogaban, discutían, disputaban. En la Edad Media era la disputación, era un aspecto fundamental. Los alumnos eran divididos en bandos. O sea, tú vas a defender una tesis y tú la vas a atacar. Y luego cambiaban. Los que la defendían ahora la van a atacar y los que la atacaban ahora la van a defender. ¿Con qué propósito? Para que todos adquirieran dominio sobre la cuestión, conocer los argumentos a favor y en contra, y dialogando. Entonces, ¿y qué es todo esto? Talante crítico, que en todos los planes, creo que el segundo punto del índice de primaria, que es sentido crítico, talante crítico, pensamiento crítico, es en donde más se ha fracasado. La gente, digamos, la mayoría de la población es susceptible de ser manipulada. Y lo vemos. Para mí el ejemplo que he estado revisando es el de la pandemia. ¿Sí? Cómo las poblaciones fueron manipuladas. Básicamente para dos cosas. Para usar un tapabocas y dos, para ser vacunada. Entonces, yo tengo dudas todavía y cada vez aparecen más argumentos que señalan que el tapabocas servía, pero no para evitar la pandemia. Vuelvo a repetir, pandemia es pan todos y demos pueblo. Todo el pueblo tenía que enfermarse, todos. No es igual que una enfermedad cualquiera, todo, pandemia. Pocos van a morir. Pocos van a estar enfermarse gravemente. Y pocos ni siquiera van a tener síntomas. O sea, se dio por grados. Las pandemias se dan por grados. Los asintomáticos que ni se dieron cuenta, hasta los que se murieron. ¿Dónde estuvo la manipulación? Es que todos nos vamos a morir si nos enfermamos. A ver. Hay que evitar la enfermedad con un tapaboca. A ver. Hay que ir contrarrestar la enfermedad con una vacuna. Se siguen muriendo personas con 3 o 4 vacunas sobre su cuerpo. Esas estadísticas ya no las presentan. Entonces, talante crítico, por lo menos hay contradicciones. Si el talante crítico es con las contradicciones, hay que trabajar porque no creer lo que las mayorías creen, porque es lo más fácil de creer. Por eso lo creen las mayorías. ¿Sí? La teoría cuántica, pues yo a veces no entiendo nada, ¿no? Pero yo soy parte de la mayoría en ese sentido. Es una minoría quien bien domina. Ahora, ¿qué otro aspecto? La geometría. Pitágoras. Y eso viene de la cultura oriental. ¿Cómo trabajar con puntos, rectas, planos, super... geometría? Teorema de Pitágoras. Es un triángulo sobre el triángulo. Ya después vienen las abstracciones. El álgebra, la trigonometría. Entonces, bueno, hasta los Pitágoras tenían una G para identificarse. y no podía entrar nadie a los círculos pitagóricos si no sabía geometría. ¿Y qué es la geometría? Pues es un cálculo, porque no es un lenguaje, que permite habilitarnos para la abstracción. Big Bang. El Big Bang es una explosión, gran explosión, y ese es el origen. Big Bang, una gran explosión, ¿en dónde? En un punto. Pero un punto geométrico, o sea, sin dimensión. Toda la energía que hoy conocemos existe en el universo, que solamente se transforma, ni se reduce, ni crece. Estaba ahí en ese punto sin dimensión alguna. Vean la abstracción, ay, caray. ¿Qué produjo la explosión? Todavía no lo sabemos, pero vemos los efectos porque el universo crece. Y eso es inferir. ¿Y dónde se adquiere esa habilidad de inferencia? Pues obviamente de la geometría y las matemáticas. Entonces, es muy importante porque esas habilidades, esas abstracciones, se traducen en la realidad ya en problemas prácticos. Bueno, ¿cómo reparto mi herencia si tengo tanta... bla, bla, bla, bla? Un libro del que ya dije que estoy enamorado y que todo... Bueno, la mayoría dice que fuchi, es el álgebra de Baldor. No. Ahí, el que resuelve todos los ejercicios, yo lo hice. Cuando tenía mucho tiempo, ¿no? Ya, ahora ya estoy a punto de irme de minero, pero pues a los jóvenes, pónganse a resolver problemas. No teoricen ni hagan historia, úsenlo primero. Yo creo que en primaria eso es lo que se debe hacer, hacer uso de los conceptos. Presentar, el maestro tiene que presentar, ¿sí? Mostrar cómo se usan, resolviendo qué problemas. Y entonces el hablar, el saber qué, en el fondo de este proyecto está el saber cómo. Y entonces la didáctica y la pedagogía tienen que cambiar porque, bueno, ¿cuántos merolicos no hemos tenido como maestros? Que bla, bla, bla, pero muéstrenos cómo se hace. En el campo de la lógica que yo lo veía. ¿Sí? Hay que hacer ejercicios antes de que pensar si en teorías o en filosofías de la lógica, en la historia, no, resolver. Y algunos alumnos, y alumnas sobre todo, después se interesaron en la teoría y en la historia de la lógica, pero primero la usaron y vieron, oh, cuán maravilloso es, y sobre todo la analogía, cómo te permite crear cosas, vinculando clases de objetos con otra clase de objetos que nadie sospechaba. Y se puede, por supuesto, por la lógica. Entonces, vuelvo. Una escuela tan vieja, frente a una adversidad cultural, ¿sí?, social, política, Atenas, que produjeron a los filósofos, ¿no?, impulsando preguntas. Y que filosofar es preguntar. Hacer ciencia es preguntar, investigar es preguntar. ¿Y cómo se va mejorando lo que se va adquiriendo como conocimiento y produciendo como saber? Dialogando. Es viejísimo el método. Ahora, en las escuelas, un tiempo, ya no se dialogaba, ya no había preguntas. Ya todo estaba dicho. Vamos al otro aspecto, calificar. Bueno, ustedes saben que a todos yo les ponía 10, no calificaban, sabía que un 9 ponía en riesgo una beca al chavo. Bueno, ¿para qué poner en riesgo? Pero la gran paradoja es que si todo el mundo tiene 10, no todo el mundo puede tener derecho a la beca, entonces no importaba la calificación. Y además, para mí es un acto autoritario. Entonces empecé a fijarme en el proceso de aprendizaje. Todo el chiste es que hay aprendizaje, no calificaciones. La escuela es para aprender, no para ser calificado, no para obtener certificados. Y hay que saber qué y saber cómo. Y para eso hay que saber estudiar. Entonces, el verbo estudiar es fundamental, porque somos estudiantes todos, nunca dejamos de serlo. Entonces, impulsar la clarificación, poner en práctica todo lo que significa estudiar, es fundamental. Yo lo resumo en dos cosas: acopiar información teórica, metodológica, histórica, ya hemos hablado de eso, acopiar y sistematizar para formular preguntas, porque la información en sí misma contiene contradicciones. Hay que localizarlas, porque toda contradicción genera preguntas. Ahí está, hay que preguntarse. Y es lo que hacen los filósofos, los que profesionalmente están obligados a hacer preguntas. No a dar respuestas son los filósofos. A dar respuesta pueden los filósofos, pero también los teólogos, los científicos, ellos sí tienen que dar respuestas. Pero formular las preguntas, esa es la profesión del filósofo. Y entonces, si el aprendizaje es el objetivo, no importa en qué momento se produzca. Incluso en el examen, se puede producir por la presión del examen, copiando. O sea, el copiar es un recurso didáctico para que aprendan, pues el que copia del que está siendo copiado. El hacer acordeones es para que aprendan y pongan en el espacio más pequeño la mayor información posible, sistematizada. El que hace un acordeón estudia. ¿Sí? Porque los acordeones tienen que ser en el mínimo espacio. Y yo, por ejemplo, en mis exámenes en el bachillerato, el que no llevara acordeones no hacía examen. Y podían llevar libros, sí, hagan. O sea, no evitar la posibilidad de aprendizaje hasta en ese momento, que como es formal, tiene que llevarse a cabo. Ya el maestro, yo como maestro decía, ¿cómo llevarlo a cabo? Entonces, ¿se valía copiar? Sí. ¿Se valía llevar acordeones? Por supuesto. Ya no, te voy a calificar, ya tienes 10. ¿A cambio de qué? Evaluar. ¿Qué se va a evaluar? El aprendizaje. Y no hay mejor evaluador que el que aprende. Y entonces, lo que hay que impulsar es una cultura de la autoevaluación. Gonzalo, nosotros lo tenemos, sabemos, no nos hacemos tontos. Sabemos si aprendimos o no, y si no aprendimos, pues seguimos macheteándole. Ya no hay, oye, aquí ya tiene cero. No. No vale. Un artista le vale, un científico le vale que alguien lo califique. Él mismo sabe si lo está haciendo bien o no y trata de mejorar. Bueno, ese es el talante crítico que se ha perdido. ¿A raíz de qué? Pues de la mercancía, de estar, decía algún profesor, hacer horas nalga en los salones de clase para obtener un certificado. El certificado es una mercancía que ya no sirve, que ya nadie toma en cuenta, porque si no se sabe hacer algo, aunque tengas el grado de doctor, pues muchas gracias, ¿no? Entonces, termino señalando esto. El tiempo de trabajo productivo en términos económicos, hoy, con el avance de la tecnología, no requiere tanto tiempo, hombre. O sea, las máquinas hacen muchas cosas que antes los hombres hacían, y con los algoritmos esto se va a incrementar. Lo rutinario ya está, va a estar sujeto a un algoritmo. Entonces, ¿cómo distribuimos el tiempo de vida de un ser humano, ¿sí?, en ese campo que llamamos laboral o de trabajo? Tenemos que estar pensando en una sociedad donde no va a haber 8 horas garantizadas para alguien como tiempo laboral o de trabajo. A lo mejor ni de 4 horas. Y sin embargo, todo el mundo tiene que comer. Entonces, ¿cómo distribuir la riqueza? Pero también distribuyendo el tiempo de actividad productiva en términos económicos. Entonces, si yo tengo 8 horas y un salario, bueno, te doy 4 horas para que te paguen lo de 8, pero a mí también me sigan pagando lo de 8. Y mejorar esas condiciones. Entonces, a lo mejor sí es comunismo, porque nos está igualando estas posibilidades, pero además es el desarrollo tecnológico. Eso lo previó Marx, ¿eh? Dice, con el desarrollo de la tecnología, la sociedad se va a transformar porque se va a transformar. Ya no depende de la ideología, nada. Por eso Marx decía, mi materialismo es científico. O sea, yo hago ciencia. Marx decía, yo hago ciencia. Estudio el capitalismo de manera científica. Y cuando hablaban los marxistas, él no quería ni siquiera... No, yo no soy marxista. No es pura ideología, es también saber sobre el asunto. Y en ese sentido, muchos capitalistas son más marxistas que los marxistas, porque estuvieron administrando el capitalismo con las leyes descubiertas por Marx. En fin, se presta esto a un montón de cosas. Y es que tú, ahorita que decías, no es, en cierto sentido sí es comunismo, pero también existen otras filosofías desarrolladas después de Marx, como yo ponía, ¿no? La filosofía decolonial, latinoamericana, la de la liberación, que son tienen las bases del marxismo, ¿no? Entonces, a ver, ¿y qué? Cuando te pregunté sobre una obra de Platón, ¿cuál te vino a la cabeza? La República de Platón, y es... ¡Es comunismo! ¡Comunismo! Sí, efectivamente. El primer planteamiento comunista. Y creo que lo que tú dices, eso de que estamos haciendo una nueva escuela, alejándonos de la tradicional, pero regresando a la tradicional, es cierto, porque la primera escuela que hubo, así en sentido formal, que conocemos en la actualidad, no es que sea la primera, es esta, ¿no? La de hacer preguntas, pero ¿cuál? El conócete a ti mismo. Y este es algo que nos va a llevar a algo que también... se ha visto como problema social, a esa falta de identidad del ser humano, esa falta de reconocimiento de sí mismo, ese cansancio, esa depresión, esa ansiedad con la que vives todos los días. ¿Por qué? Porque estás en un sistema en el cual estás presionado a hacer algo. El ocio no está bien visto, y el ocio es el inicio de las preguntas, ¿no? Ahora, es el inicio de esa pregunta, esa curiosidad. Exacto. Ahora, no somos académicos, o nos decimos académicos, ¿y de dónde viene la palabra? De Platón. A ver, ¿no? La academia, estamos tratando de recuperar esas grandes experiencias que fueron el origen de lo que somos ahora. Entonces, no es porque simplemente ir al pasado, no, es que ahí, con eso... Y por eso te decía que probablemente los que leyeron este libro del manual, un libro sin recetas para el maestro, probablemente no entendieron el significado. ¿Por qué? Porque es algo que revela cosas, es decir, es revelador, que te saca de zona de confort. No, es que, mira, por ejemplo, cuando hemos hablado de variables, las variables se pueden utilizar como queramos. O sea, ahorita esta parte de lo que decían de la libertad, es lo que hacía falta, o sea, esta libre cátedra de que tanto hemos hablado antes, esta parte de Freire que fue prácticamente aislada, porque él utilizaba el medio, él utilizaba a la comunidad, a sus compañeros de edad, a los mayores, a todos, la naturaleza, la parte material, todo para aprender. Así es como se acabó el analfabetismo en Brasil. O sea, entonces se están recuperando teorías, como bien mencionas, ¿no? Latinoamericanas, que prácticamente se habían ignorado todo, o era Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa. Ahorita estamos viendo este despertar en África, en Asia, ya lo hicieron hace ya algunas décadas y lo estamos viendo, ¿no? Con la cuestión de la caída de la ahora ex Unión Soviética también, ¿no? Rusia emergió de manera sorprendente, ¿no? Cambiando por completo, ¿no? Con muchas teorías que inclusive en cuestión educativa también se contrapone, ¿no? Con esta parte del individualismo que ahora estamos viendo que nos está haciendo mucho daño. Tenemos que comenzar a socializar, pero debemos de quitarnos el estigma del comunismo socialismo como algo malo, cuando en realidad, si lo vemos quizás hasta de manera superficial, no desde la parte más profunda, estos dos conceptos tendríamos que verlo de manera distinta para construir algo, y ahorita creo que esto es lo que nos está permitiendo ver. Y el problema aquí, pienso yo, es uno, que los que sabían que tenían el yugo sobre los demás, el control sobre los demás, hoy se están dando cuenta de que ya no pueden mantener esa cadena, por más que la jalen. ¿Y por qué? Porque ya no está, ya se está zafando la argolla, ¿no? Y es lo que tienen miedo estos cuates. Y lo te digo, es importantísimo que está dando frutos, como bien mencionabas, la parte pedagógica, la parte que es ciencia, y hoy eso es a lo que están en contra, ¿no? Por ejemplo, ahorita es que eran manuales, sí, eran manuales grandotototes porque se tenía que seguir al pie de la letra. Oye, eso es imposición. Una calificación es como ahora ganar dinero. ¿Cuántos compañeros y compañeras tenía que por un 9 lloraban? Pues ahora son adultos, algunos frustrados porque pues no les alcanza el dinero. Cuando el mexicano en general siempre busca una salida, el latinoamericano en general busca siempre una salida. No se queda con eso, es de vamos a producir de manera distinta. Entonces tenemos en nuestra parte general esta parte de intentar liberarnos todo el tiempo, pero ahora desde la parte educativa creo que es un gran paso y es lo que no les gusta, ¿no? A estos cuates, y que pues ahora están, como bien dicen, ¿no? Resucitando a un muerto, ¿no? Intentando decir levanta y caminas, ¿no? Pero pues ya ni está en la tumba, yo creo que ya hasta se fue y ellos ni se han dado cuenta, ¿no? Entonces es un gran paso, pero no lo ven ellos, como bien dices, ¿no? Como porque no les conviene. Sí, métete con todo menos con mi dinero, ese es el... Ajá, exacto, mis privilegios. Lo que sale con mis privilegios. Fíjate, hay un libro, que no es un libro, son muchos libros, se lee, todo el mundo dice haberlo leído. Yo pregunto, si ya lo leíste, ¿lo has reflexionado? Porque como te conduces, pues parece que no entendiste nada. ¿Qué libro es? La Biblia. Que leyó Peña Nieto, disque. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante de un cristiano? Amaos, bueno, unos con los otros. Ama a tu prójimo mismo. Ama al prójimo, o sea, ¿no? Bueno, y uno ve en cristianos que dice, no puede ser cristiano. Bueno, es hipócrita. El mero jefe de todos, pues los acusó de hipócritas, de sepulcros blanqueados, ¿no? Todos esos que fingían, ¿sí? Y que vino a modificar o a revolucionar las conciencias, ¿no? Entonces, esa batalla por creyentes hasta ahora se ha perdido en desde ese punto de vista. Los que se dicen creyentes no se creen lo que les dijo su maestro y no lo hacen porque no se lo creen, aunque se presenten como fieles defensores, digamos, el cristianismo, ¿sí? Entonces, de ahí que incluso hasta la lectura, hay lecturas dañinas, porque no se leen bien las cosas y no se reflexionan. Igual en el sistema escolar, era una escolaridad para las respuestas, no para las preguntas. Y vean cómo la tecnología fue avanzando. De preguntas abiertas, se pasó a las preguntas de verdadero o falso. a las preguntas de nada más pon una palabra, o sea, ¿cuál talante intelectual se desarrollaba ahí? Ahora dije, entre estas cuatro opciones, o sea, yo te pongo las respuestas, te impongo las preguntas y no hay más. O sea, y se veía como un gran adelanto. Ajá, exacto. Didáctico, ¿no? Y una visión pedagógica. Yo recuerdo que para hacer mi examen a la UAP, le fui a un curso, ¿no? Mi amigo me ayudó a resolver los hacer los ejercicios. Y los ejercicios yo los tenía siempre bien, pero nunca supe por qué. Te lo juro, Toño. O sea, así, intuición. Decía, ah, bueno. Y decía, oye, sí, sí estás bien, pero no sabes el por qué, no sabes el proceso. Eso quiere decir que te falta conocimiento. Fíjate que en ingeniería, uh-huh, había un maestro precisamente de cálculo vectorial. Pues muchos se copiaban, ¿no? Y entonces el maestro a unos les ponía palomita y al otro tache. ¿Y en qué se fijaba el maestro? Pues en la demostración. Algunos ponían ya el resultado e inventaban enunciados para querer impresionar al maestro. Pero pues como era ducho, te daba cuenta, vámonos. Entonces, efectivamente, hubo estadísticamente un cuestionario como los que tú dices, ya 30% al azar aciertas, el 30%. Entonces, es que tuve tres, sí, son los tres que a fuerza tenías que sacar porque el 30%. Soy bueno, te subo a 5 porque no me deja la C ponerte 3. Sí. Y dices, de 4 opciones, una es la correcta, pues vas a alejarte de las que no son, te quedan, ¿no? Exacto, sí. Entonces, si por mí fuera 0. Y se acuerdan que había, bueno, yo todavía usaba ensayos, hagan un ensayo. Ajá, los ensayos. ¿No? Están prohibidos. Es más, preguntas abiertas están prohibidas porque... No, incluso hay hoy más sistematización para los ensayos, Toño. Es decir, claro, hay más reglas para que puedas hacer un ensayo. En la red hay un montón de posibilidades, sí, para aprender. Bueno, te lees los libros o los ensayos de... ¿cómo se llama este francés? El que inventó los ensayos filosóficos. Ah, sí. Montaigne. Y después también desarrolló Bacon, ¿no? El ensayo filosófico. Entonces, el que lea los ensayos de Montaigne y quiera, no nada más leerlos, aplicarlos, porque es metodología. Aprende algo. O sea, leer sin escribir es una bobería. Se lee para escribir. Entonces hay que acompañar la práctica lectora con la práctica de la escritura. Mira, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero no hay nada mejor que el descubrir, o por lo menos la ciencia es lo que intenta en algunas partes, pues ser como esta parte de la motivación para el que investiga, ¿no? El descubrir. Hoy yo me he dado cuenta, sobre todo en ciencias sociales, que no descubren, describen nada más. Cuando descubrir es todavía mucho más motivador, ¿no? Decir, ah, con razón, ¿no? Y ahora solamente describe. Cuando veo que los índices vienen con base en preguntas, y aquí hemos hablado de que el filosofar es el arte de preguntar, entonces, si alguna vez nos hemos hecho la pregunta de cómo implementar la filosofía en la educación, yo creo que aquí está como el primer pasito del regreso de la filosofía hacia la educación básica. En sí, el que hace que la persona se libere, porque, o sea, yo he visto a niños pequeños en su etapa del por qué, ¿no? Incluso hasta tiene fuera, o sea, digamos desde la parte no formal, esta parte de los terribles 3 años, ¿no? Porque todo el tiempo es por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y cuando los ves ya de 7, 8 años, ya no preguntan. Ya no preguntan, y ni siquiera hoy, después de la pandemia, tienen respuestas porque no las aplican. Entonces, a mí me gustó ver cómo es que a partir de la cotidianidad y del regreso al cuestionamiento básico que tiene, que es el alimento de la curiosidad, se va a buscar inclusive nuevos saberes. ¿Por qué? Porque Yo imagino a un niño que si fuera mi hijo, le diría, me preguntaría, a lo mejor voy a ver con mis sobrinos, ¿no? Oye, tío, ¿esto que dice el libro es cierto? El día que un niño me pregunte, bueno, mis sobrinos me pregunten eso, le voy a decir, pues a ver, ahí tengo mis libros de texto gratuito de hace muchos años, y que vean ellos los cambios, para que vean, como bien dijo Toño al principio, ¿no? La ciencia cambia, todo el tiempo el científico está buscando tirar una teoría, no por el efecto de tirarla nada más, sino porque es la manera de descubrir algo nuevo que la ciencia permite a partir de sus métodos. Entonces, va a ser más importante el método, cosa que para muchos ya era obsoleto. No sé si les dije que hay muchos alumnos que dicen, es que yo lo resolví más rápido que el maestro, mi método era mucho mejor, pero el maestro me dijo, no, es como yo te lo enseñé, ¿no? Bueno, pues ahora ya va a tener más peso el método y va a ser un gran debate entre lo que proponga el maestro con el saber que trae y quién dice que a lo mejor proponen los alumnos y se les da ya más eco a los métodos que puedan dar. Y si es que ya se aplica la lógica, decirle al alumno por qué sí, por qué no, su método está correcto o no, y depurarlo y llevarlo a un modelo que pueda servirnos para todos, porque hasta eso entiendo que la ciencia permite, ¿no? La creación de métodos. Es como una parte medular, ¿no? Parte de la parte como histórica, ¿no? Que es la información, etc. Yo creo que esto es lo que permite, y es lo que no le gusta a algunos, ¿no? Este despertar, el descubrir, o sea, es lo que menos quieren. ¿Por qué? Porque hacen libre a la persona, y ellos lo que no quieren, quieren el sometimiento, quieren mantenernos como caballitos, diría mi mamá, ¿no? Con estas cosas mulas. En los ojos, o mulas, que solamente ven para el frente, ¿no? No se dan cuenta de lo que hay a los lados, no, porque solamente quieren que vayan hacia allá. De que todo está dicho, ¿no? Porque cuando dices ya todo está dicho, hay una autoridad que todo lo dice. Entonces, esa autoridad que todo lo dice, o ese concepto de autoridad que tiene el poder de describir la realidad, más por el mismo poder que por ser autoridad, entonces es cuando se somete, se vuelve autoritario. Oigan, ¿existe el concepto de resautorización? En filosofía se habla de desconstrucción, ¿no? De construcción. Pero así literal que sea una res y de la autoridad. Sí. Pues sí, bueno, eso ya también antes del término ese de desconstrucción, es lo que se ha hecho desde siempre. O sea, alguien lo saque como tesis, pero específicamente así, o sea, esta reestructuración de la autoridad que tanto también hemos hablado en programas de hace ya años aquí en México del Árbol. Sí, yo lo encontré en un libro de introducción a la filosofía. ¿Cómo se llama? Que habla precisamente del concepto, de la lógica del concepto de autoridad. O sea, analiza el concepto en su estructura lógica, o sea, internamente. Y obviamente lo lleva a compararlo con poder. ¿Qué es el poder y qué se distingue de la autoridad? Él remata, a ver si yo te recuerdo su nombre, de que la máxima autoridad es Dios. Entonces, pero Dios es la suprema soberanía. Y Dios es un concepto. Es un concepto lógico. De ahí a concebir de la misma manera la máxima soberanía del pueblo soberano, para mí la estructura es isomórfica. Pueblo soberano tiene la misma estructura conceptual que Dios, para decirlo una buena vez. Y por eso interrumpí tantito a Gonzalo, porque ahorita estaba diciendo algo importante, el concepto de autoridad, que no lo habíamos dicho hasta ahorita. O sea. No, pero es que todo el sistema educativo está basado en eso, ¿no? Sí. En el poder. Ahora, eso, la autoridad está fundada no en dogmas, en principios. Principios. Por eso, principios. O sea, y los principios se pueden discutir. Por eso es que la autoridad de un sistema filosófico, teológico, científico, se echa abajo discutiendo sobre sus principios, o sea, las premisas básicas, no las conclusiones. Una teoría se destruye cuando se le encuentra la premisa que lo sostiene y que ya se vuelve insostenible. Ejemplo, que me encanta, la de la geometría, no, las geometrías no euclidianas, no euclidianas. Se cuestiona un axioma. En geometría y matemáticas son axiomas. En filosofía y ciencia son principios. Pero digamos que son las premisas fundamentales, ¿no? Los cimientos en los que se basa un sistema conceptual. Entonces, científicos y filósofos, ¿en qué se entrenan? No en combatir las conclusiones de otros sistemas, no. En destruir las premisas y sustituirlas por otras. No, porque si no, sí, ya como la mecánica, ya, la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Todo. Todo. En ciencia son principios y como tal son discutibles. Muy válidos los dos, es decir, la validez aplica dependiendo del problema. Sí, y en el dogmatismo es una autoridad casi suprahumana que ya reveló la verdad y no queda más que aceptarla, aunque no se entienda. Bueno, pues ya estamos acabando, ya me están jalando. Así, mis jóvenes herejes, los voy a excomulgar. A mí ya me excomulgaron desde la primera comunión. Ni siquiera te bautizaron, o sea, ni siquiera pertenecen. No, cuando me echaron el agua bendita la evaporicé, pero rapidísimo. Híjoles. Yo creo que por eso soy así, a mí no me doy esa primera comunión ni confirmación. Bautizado creo que sí. Eres sí, limpio de sí. Toda verdad. No, pero aunque conozco a gente que tiene todos los sacramentos y son anticatólicos, en la práctica son la negación de lo que dicen que son. A mí me corrían en el catecismo por preguntar cosas que venían en el librito, imagínate nomás. Un día voy, subo al camión y ves que los camiones tienen altares, los choferes, hay imágenes. Y había un crucifijo grande en ese camión y mi hijo sube y me pregunta, oye papá, ¿por qué balacearon a ese señor? Todo el mundo se volteó. O sea, como mi hijo no tiene esa cultura, pues vio ahí a un cuate crucificado con un montón de heridas, las asoció a balas. Oye, ¿por qué balacearon a ese señor? O sea, y otro, ya termino. Si la cultura cambia, y estoy hablando de filosofía, ciencia, religiones, cultura, el cerebro yo creo que también cambia. Y por lo tanto, la genética. ¿Y cómo es que los niños son distintos? Pues sí, que nosotros, pues ya genéticamente traen, creo, otra información que nosotros no traíamos. O ha estado allí, pero estamos cegados por unos lentes que nos han puesto desde hace ya un buen rato, que o no lo queremos ver, lo rechazamos, lo ignoramos, o pues imponemos porque somos la autoridad, los responsables, etc. de los niños. Fíjate, Coyo, esto es en filosofía, no importa, pero hay un autor sabroso, casi casi es una receta filosófica, Descartes. ¿Qué es lo que plantea en su discurso del método? Lo primero que hay que hacer es quitarse los lentes. Ajá, exacto. Por favor, quítense todas las creencias y sobre todo que no estén fundadas, pero critiquen las creencias que más sienten como verdaderas. Sí. Si no superan el tamiz de la crítica, desháganse de ella. Eso cuesta mucho trabajo. Pero es parte del método filosófico, del filosofar. Bueno, ya... ya nos vamos, pasamos. Ya nos pasamos. Sería bueno seguir con este tema, pero... Mira, hace 6 años, antes de las elecciones del 18, organicé una mesa redonda. Quería saber, o queríamos saber, el pronóstico de las elecciones del 18. Entonces, invitamos a un sociólogo, a un antropólogo, a filósofos, ¿verdad? Y el antropólogo señaló lo siguiente: va a ganar López Obrador y de manera rotunda. Todo el mundo decía que iba a ganar, pero ponían sus dudas. No, pero es que el fraude, que bla. El antropólogo dijo: no, va a ganar López Obrador y de manera rotunda. ¿Por qué? Yo recuerdo, ¿por qué le pregunté? Dice: porque el voto religioso lo va a apoyar. Y dice: y sobre todo los pentecostalistas. ¿Sí? Y la mesa comenzó a las 12 del día. Eran las 7 de la noche y todavía estábamos ahí encerrados, platicando. Y ya el antropólogo dijo: ya me tengo que ir, porque si no en la Capu me deja el camión. Y por eso se interrumpió. Así un día vamos a abrir hasta que terminemos. Podemos ir por un taco a la cocina. Y a ver. Aguante. Sí, o sea. Aquí en Twitch, ¿sabes cómo se le llama eso? Bueno, pero teníamos que llegar primero a los 50 seguidores. Ojalá lo lleguemos pronto. Para que podamos monetizar y utilizar todas las herramientas de la plataforma, pero aquí se le llama extendible. Por cada vez que hagan alguna aportación o algo así, se aumentan 10, 15 minutos, 20 minutos, que sean ellos después los que hagan ese juego, ¿no? Pero, o sea, es un buen ejercicio, a ver hasta dónde aguantamos en discutir, ¿no? Bueno, en la caja de cartón, ¿te acuerdas, Roberto? Hacíamos maratones. Sí. Toda la noche ahí nos la pasábamos discutiendo y oyendo música. Pues podemos organizar, si no hay de eso que tú dices, un maratón. Pues hay que intentarlo una vez cada 3 meses, 2 meses, o cada mes. O por chata filosófica. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Por chata filosófica. Sí. Está bueno el título. Entonces, órale, un día lo intentamos. Que nos dejen, que nos den chance nuestras queridísimas esposas, porque de tanto hablar se van a mantener despiertas por lo interesante de la charla. Va a decir: ni los buenos días me das. Sí. No es cierto. Dale. Dale. Nos vemos. Miñero mata la bacha. La cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas.